después de unos meses encerrada en un frasco, La Mosca en la Leche. Una pequeña molestia negra nadando en un pocillo de supuesta blancura. Esto que estás escuchando es La Mosca en la Leche. Te diría, como es costumbre, la hora que es, pero la verdad no sé en qué momento del día estás escuchando esto, porque es una de las facilidades, de las ventajas, de lo flexible que tiene que un programa de radio vaya en línea, que sea un podcast, que sea un archivo de audio, para que lo escuches como y cuando quieras, completo o en partes. Pero bueno, acá estamos, esto es La Mosca en la Leche. Y en este tramo de nuestra primera entrega especial en este formato podcast, queremos ir a tratar uno de lo que ha sido los ejes históricos del programa, y entendemos fundamentalmente en esta época que es de fundamental importancia, que tiene que ver con la temática de los derechos humanos y en particular la lucha de los organismos de derechos humanos en un contexto en el que, bueno, hay toda una serie de políticas de avasallamiento de los derechos y de las políticas de juicio y castigo por parte del gobierno nacional. Y nos visita, y siempre es un gusto charlar con ella, Alejandra Santucho de Hijos Bahía Blanca. Ale, ¿cómo estás? Y gracias por estar acá en la Casa del Pueblo, donde estamos iniciando esta experiencia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Federico, Ángel. Y bueno, nada, gracias a ustedes por siempre tenernos en cuenta e invitarnos. Y bueno, felicitaciones por este nuevo emprendimiento diferente, y toda la mejor de las suertes. Y por seguir, digamos, con la misma línea de siempre, ¿no? De ustedes. Ale, si planteáramos hablar o trazar, digamos, un balance del año 2017, nos quedaríamos cortos, porque está claro que todo lo que ha pasado en 2017 en materia de derechos humanos viene de arrastre, de lo que ha sido, digamos, el mismo inicio del gobierno de Mauricio Macri, o incluso nos podemos ir más atrás, a ver, para encontrar un punto de referencia, aquella declaración de con nosotros se va a acabar el curro de los derechos humanos. Ha sido, parece, bastante coherente con aquella terrible declaración de principios Macri, ¿no? Sí, tal cual. Es difícil ponerse a hacer, como vos decías, un balance por ahí exhaustivo. Son tantas las cosas que han pasado, ¿no? Parece que nos pasó un vendaval por encima, en todos los ámbitos. Pero bueno, en materia de derechos humanos, por supuesto, también. Tenemos que ser honestos y decir que, bueno, que no nos sorprende, que veníamos advirtiendo desde hacía mucho que esto iba a pasar, ¿no? Porque seamos ningunos iluminados que supiéramos el futuro, sino porque sabemos qué trae detrás los gobiernos neoliberales, ¿no? Entonces, bueno, sabíamos perfectamente que iban a venir a avasallar todo, sabíamos perfectamente que la política de memoria, verdad y justicia en el gobierno anterior fue uno de los pilares, fue una base de su de toda su política del gobierno de Néstor primero y de Cristina después. Y bueno, y era obvio que íbamos a ser también uno de los principales puntos que iban a tratar de avasallar lo más que puedan. Han podido bastante, han podido con mucho en cuanto a derechos humanos en general y en cuanto a políticas de memoria, verdad y justicia en particular también. Y con otras cosas no han podido. Han querido también avanzar en otros derechos, en otras cuestiones que no han ahora podido. Lo que me parece más significativo y que todos sabemos que la sociedad se puso de pie fue el tema del 2x1, ¿verdad? Ellos se jugaban con el tema del 2x1, con una Corte Suprema absolutamente complaciente con este gobierno neoliberal. Y ellos se jugaron, lo primero que hicieron a 2 días de asumir fue incorporar dos jueces por la ventana, entraron dos jueces a la corte por la ventana y ya tenían en mente la resolución del 2-1. Bueno, el pueblo todo en su conjunto, con toda la tradición y con toda la historia que tienen los organismos de derechos humanos al hombro, de madres, abuelas, bueno, que a lo largo de todo el país se puso de pie, digamos, y le dijo no a esta propuesta. Y bueno, y la tuvieron, les quedó ahí, no pudieron avanzar. Esa como la más significativa, qué sé yo, hubo otras como querer cambiar el feriado del 24, ¿no? Simplemente, pero no es tan simplemente, porque es muy importante, porque es muy simbólico, porque sabemos que si no todo dificulta, bueno, con eso tampoco pudieron. Son cosas que se me vienen a la mente que se han logrado detener con la lucha también, ¿no? Así es que bueno, a pesar de todo, hay muchos logros que lo seguimos sosteniendo, y uno de esos, como vos decías, son los juicios. Los juicios que, bueno, que está, si ya venían muy difícil, porque el problema de siempre con los juicios lo tenemos con la justicia, ¿no? Lo tenemos con el Poder Judicial, específicamente no con la justicia, está mal dicho la justicia, sino con el Poder Judicial. Veníamos batallando con el Poder Judicial con un montón de cuestiones que nos tiraban para atrás, digamos, todo lo avanzado, o por lo menos nos dejaban estancados, y bueno, ahora por supuesto empeoró todo. Hoy estamos seguimos con los juicios porque en realidad supongo, la verdad es que no sé, hay veces que uno dice no les importa nada, ¿no? Al principio suponíamos que no les interesaba pagar un costo político de decir, bueno, basta, hasta acá llegaron los juicios. La verdad que ahora no sé, porque se llevan costos políticos de todos lados y realmente pareciera que nada les importa, ¿no? Pero bueno, hay un vaciamiento dentro de lo que son los juicios por delitos de lesa humanidad importantes. Quizá el Poder Judicial no quiera llevarse también ese costo, ¿no? Porque también el Poder Judicial es el que ahí anda siempre fluctuando. Pero bueno, como te decía, tenemos muchos inconvenientes y muchas más trabas, y ya veníamos con problemas, ahora está muy agravado. Los principales problemas son las dilaciones, las domiciliarias. Hoy tenemos juicio, pero no tenemos castigo, decimos desde hijos, ¿no? Porque la mayoría sí son condenados, le dan o más pena o menos pena, o le dan perpetua, pero se van, el 90% se está yendo a la casa. En ese sentido, ¿cómo es la situación, si se sabe esto, en Bahía Blanca respecto del último juicio que terminó con muchas perpetuas y demás, y con la definición del tribunal, que siempre obviamente se aplaude, que es la de cárcel común para los genocidas? Pero bueno, ¿eso pasa con estos últimos condenados? Están la mayoría en su domicilio, la mayoría, son muy pocos los que están en prisión, no ya venían de antes con domiciliaria por determinadas cuestiones. Y lo que sucede ahora es que cumplen 70 años y le dan la domiciliaria como si eso fuera un requisito, solamente bastara con los 70 años, cuando no es así. Lo que se estipula, o sea, queda digamos a la buena voluntad del tribunal, pero en realidad lo que se pide es que, lo que dice la ley, digamos, es que que cumpla 70 años y que tenga alguna enfermedad terminal, o que tenga algún no pueda ser atendido dentro de la cárcel. Nosotros sabemos, no acá, pero en Buenos Aires hay algunas cárceles que tienen hospitales mucho mejor que afuera. Y aparte, a ver, esto hay que decirlo, y esto pasó siempre también, ellos no viven las mismas situaciones que viven los pibes que están acá hacinados en Villa Floresta, ¿sí? Siempre han tenido una situación de privilegio, y ahora la tienen más, hablamos de los que están presos, ¿no? Tienen situaciones de privilegio absoluto. Bueno, a ver, de hecho en Villa Floresta tienen una unidad especial, es básicamente una casa en el centro de lo que en otro momento hubiera sido un gran patio dentro del penal, pero hoy es esa unidad para estos señores genocidas, ¿no? Y así en todas las cárceles de los diferentes lugares, ya sabemos que están en situación de privilegio, siempre las tuvieron y ahora más. Y aparte el sistema le sigue respondiendo. el mismo entorno, el servicio penitenciario, los ven como, como a quien tienen que responder de acuerdo a los cargos, por supuesto, pero la mayoría, hay muchos con mucho, que han tenido en su momento mucho cargo y les responde, siguen respondiendo a la cadena de mando, digamos. Entonces difícilmente lo vayan a tratar como a un pibito que esté acá en Villa Floresta que haya ido por robar algo, ¿no? Bueno, y eso sumado a los programas, el programa Verdad y Justicia, el programa de psicólogos, otra vez habíamos logrado en este último juicio que una de las psicólogas pueda incorporarse, porque primero la habían sacado, después, bueno, mediante notas y convenios y qué sé yo, habíamos logrado que el último juicio venga uno. Ahora ya nos avisaron que no va a estar en el próximo que inicie. Bueno, permanentemente esos escollos, ¿no? Volver a la nada, volver a no tener ninguna garantía de nada, y cuando llegamos a las condenas, bueno, en algunos lugares condenas muy bajas, acá todavía no se dio, el otro día tuvimos la primera absolución. En realidad uno mirando los fundamentos, porque eso, a ver, también hay que ser coherente, el juicio... Nosotros decimos, por ahí hay gente que no va nunca a los juicios, no sabe cómo se desarrollaron la investigación, qué fue lo que se expuso dentro de la sala de audiencias. Y bueno, entonces uno sabe, bueno, hay poca prueba, mucha prueba, no puede ser, sí puede ser. Bueno, sabíamos que el que fue absuelto, lamentablemente se había recabado poca prueba. Entonces... Para nosotros, por supuesto, no es inocente, pero sí es la prueba. Pero en el marco de respeto a las garantías constitucionales... Exactamente, para que no van a poder decir que no son juicios justos. Exactamente. Se lo condenó, no se lo condenó justamente porque no había pruebas. Y a los demás se los condenó con las pruebas que estaban recabadas. Así es que, bueno, esa es parte de la justicia donde uno se somete y tiene que aceptar las reglas del juego. Pero bueno, ya te digo, todo es todo muy complejo. Ahora suponemos, tampoco sabemos, estamos muy en el aire con lo que vaya a pasar con el Ministerio Público Fiscal luego de la renuncia de la procuradora Alejandra Gil Carbó. A lo que se agrega después el despido de Félix Crowson de la Procubín. ¿No? Bueno, no sabemos muy bien cómo va a quedar. La realidad es que estamos en el aire, todavía no sabemos nada. Porque supuestamente si tienen que ir los fiscales a los lugares, que eso es lo que se decía, que los van a mandar a sus lugares de origen, de donde le corresponde, bueno, nos quedamos sin fiscal. O sea, sin fiscales de los dos fiscales que teníamos, que son Nevia y Palazzani. No sabemos quién puede llegar a asumir. Si eso es así y se decide mediante ese, digámosle, parámetro, en definitiva lo que termina denudando es por si hiciera todavía falta alguna otra prueba, la arbitrariedad de todo lo que está sucediendo. ¿Qué tendría que ver el origen, digamos, geográfico de tal o cual fiscal para que pudiera o no actuar en tal o cual lugar? En este sentido, bueno, lo que se viene manejando y lo que se viene diciendo es que efectivamente quieren dar de baja con todas las fiscalías de derechos humanos, lo cual obviamente es una auténtica bomba en todo lo que tiene que ver con las políticas de juicio y castigo. Absolutamente, absolutamente. Sería, bueno, para terminar de paralizar todo, aparte gente que no está especial. A ver, estas unidades se crearon especialmente para estas investigaciones. Es imposible que se investigue por fuera de estas unidades especiales, por lo complejo, por lo voluminoso, por un montón de cuestiones. Aquí hay un equipo, porque por ahí las caras visibles, siempre uno dice Nevia y Palazzani, como antes lo fue Abel Córdoba, como antes lo fue el fiscal Cañón. Pero bueno, hay un equipo detrás que no se lo conoce, que es un equipo importantísimo, un equipo de gente muy valiosa, muy humana. Estamos tratando con delitos muy, muy, muy sensibles, muy complejos. Vos imagínate que va gente después de 40 años a declarar lo que tuvo que padecer estando secuestrado, y llevar adelante las investigaciones. Hay gente muy, muy valiosa en la fiscalía que te imaginas que llegado el caso que lleguen a desarticular estas cosas, bueno, quedaría todo en la nada, quedaría. Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. La Red por la Identidad Funciona actualmente en 40 ciudades por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones y asociaciones civiles, profesionales y todas aquellas personas que quieran colaborar en la lucha de abuelas por encontrar a sus nietos y por defender el derecho a la identidad que aún hoy, en muchos casos, sigue siendo vulnerado. Si tenés dudas, llámanos al 0291-155-740975 o escribinos al correo redporlaidentidadbblanca@gmail.com. Aries Fotovideo. El mayor centro de fotografía del sur argentino pone a tu alcance toda su tecnología en impresiones. Copiamos en el momento las fotos de tu celular. Servicio online para tus pedidos de impresión de imágenes. Conocenos, lo hacemos fácil y cómodo para vos. Somos Aries Fotovideo, Mitre 222, teléfono 455-9122. Estamos en Facebook como Foto Aries. Aries Fotovideo. Todo este contexto que describimos, que es bastante, digamos, sombrío, lo que sí sigue tan vigente como siempre y acaso revitalizado por este contexto adverso es el trabajo de los organismos de derechos humanos, maltratados, con pretensiones por parte del gobierno de humillarlos, de no darles, digamos, la palabra, sí. Pero siempre con una dignidad a prueba de todo. Desde los organismos se responde como se tiene que responder, que es con trabajo, con humildad y con esfuerzo. En este sentido, digamos, la restitución de identidades que hemos visto este año, creo que son 4 en los últimos 2 años, la 126 hace poquito, es una muestra cabal de ese trabajo que sigue y no se va a detener porque haya un gobierno autoritario en este momento. No, absolutamente. Y viste, nosotros, bueno, con este tema decimos, muchas veces tratamos muchos con chicos jóvenes y que bueno, que todo esto les ha afectado mucho porque en realidad, a ver, nos afecta a todos, no nos vamos a hacer lo que no nos afecta, nos afecta a todos. Pero, digamos, a ver, los organismos de derechos humanos nacen de las condiciones más adversas, nacen mucho antes de haber estado en la década pasada mucho mejor, ¿no? Entonces, ¿qué hubiese sido si esas 12 madres no hubiesen dado la vuelta en Plaza de Mayo solas, en plena dictadura? Ahí había que ser valiente, eso era valentía, ¿no? Que venían y les tiraban los caballos arriba y que, bueno, y que las llevaban presa y que las desaparecieron. A ver, no hay, y sin embargo, sí. El último juicio de ESMA tiene que ver, digamos, con los casos. Exacto, los casos de las madres de los vuelos de la muerte, sí. ¿No? De Azucena y de las otras madres, las monjas. Bueno, ¿qué hubiese sido? Y eso, bueno, eran condiciones, vaya si eran condiciones adversas. Entonces, bueno, después, más adelante, hijos, nosotros surge en el año 95 en plena impunidad, ¿no? Cuando, si vos nos decías, bueno, va a haber juicio, y te decíamos, no va a haber juicio nunca, ya está, esto es así, por eso surgen los escraches, surgen, no va a haber justicia. Bueno, en realidad, cuando más fuerte, digamos, y cuanto más convicciones toman los organismos de derechos humanos, es ahí. Quizá cuando todo está bien, nos genera a veces más problemas. esta pues, suele ser una realidad. Pero bueno, por eso mismo es que uno, y desde el lugar que coherentemente siempre ha sostenido, que es la memoria, la verdad y la justicia, nosotros siempre decimos, bueno, no hay otra vía, no hay otra meta para los organismos de derechos humanos que no sea ese, ¿no? Y bueno, como vos decías también, muy ninguneados, pero bueno, esto se enlaza con lo que hablábamos al principio. Ellos saben muy bien qué representan los organismos de derechos humanos, ellos saben muy bien por qué hay que denostar a las madres, a las abuelas. Vos decime, vos te podés pelear con una tipa como Eve, porque Eve es confrontativa, ahora con Estela, ¿no? Y sin embargo han apuntado más a Estela que a Eve. Entonces vos ahí te das cuenta que, bueno, porque hay unas fortalezas que ellos necesitan denostar, ningunear, bastardear, para romperlas. Por supuesto, no lo van a lograr. Y bueno, y eso se traduce también, no en otros lados. A nosotros también nos pasa que nos ningunean a veces y nos bastardean. Pero bueno, de eso se trata. Está bien. Mencionaba, sale el trabajo con la gente más joven. ¿Cuándo empezaron? ¿Hace cuánto ya con las charlas en las escuelas y demás? ¿Cuánto tiempo te lleva ese trabajo? Mira, las charlas en las escuelas las damos desde que existimos como hijos. En los 90, con la ayuda de profesores copados, entrábamos a algunas escuelas. Yo el otro día nos juntamos con... cuando fue el playón, la pueblada por la identidad, que hicimos el otro día, estábamos con un grupo de profesoras hablando, y comentábamos eso, que en los 90, ya en el año 96, 97, 98, había profesoras piolas que nos llamaban para el Día del Estudiante, para los 16 de septiembre, y podíamos entrar. Uno de los colegios que siempre entrábamos era el Colegio Nacional. A dar nuestro testimonio, a decir, ¿no? A hablar con los chicos. Y realmente éramos en un clima adverso, algunos docentes muy, muy en contra, pero éramos bien recibidos, respetados. Ahora, en este tiempo, es la primera vez que nos pasa que nos suspenden charlas. Lo que no nos pasó en los 90 nos pasa ahora. ¿Ah, dónde? Sí, pues, nos suspendieron dos charlas. Una la pudimos retomar, la otra no. Una nos suspendieron, nos bajaron la charla de ese colegio secundario que está en Avenida Cabrera, al costado de la iglesia. Bueno, sí, no recuerdo cuál es la escuela, pero sí. La 12, la 12 me apuntan. El director, cuando tomó conocimiento que la docente nos había invitado, le pidió que mandáramos por escrito que era lo que íbamos a hablar. Bueno, es algo imposible, lo nuestro es un testimonio, es una charla testimonial, y aparte luego se va a dar de acuerdo a la charla que sale con los chicos, que siempre es lo más rico, ¿no? Las preguntas que ellos tienen, las dudas. Generalmente nos extendemos, a veces hay pibes que ni siquiera van a los recreos porque prefieren quedarse charlando con nosotros. Bueno, así es que le dijimos que no, que nosotros escrito no presentábamos nada, que se quería la presenciar a la charla. Y después en otra escuela nos pidieron la autorización de la distrital. Y la docente se puso firme y, bueno, nos suspendieron por un par de semanas, la docente se puso firme, la consiguió, pidió una autorización en distrital y nos dejaron entrar. Así que entramos con esa autorización. Pero bueno, a ver, son claros ejemplos de obstaculización. Nunca nos había pasado. Pasó en el contexto de Santiago Maldonado. Yo creo que también tiene que ver con esta cosa que tiene la educación a veces de cuidarse, ¿no? Ellos un poco, había mucha arenga con que si se hablaba de Santiago Maldonado denunciaran. Por supuesto, nosotros sacábamos Santiago Maldonado, estaba desaparecido, y era inevitable y era nuestra obligación hacer una equiparación con los desaparecidos y con la desaparición actual de Santiago Maldonado. Así es que, bueno... por ahí fue la cosa. Pero bueno, las charlas, ya te digo, desde siempre, no es no es algo, digamos, que surja del consejo, ni mucho menos, sino con la buena voluntad de muchos docentes que nos conocen y que hacemos el contacto y que nos invitan a sus escuelas. Y bueno, casi siempre son para el 24 de marzo, para el 16 de septiembre, o para cuando la currícula así lo diga y ellos lo acomoden, ¿no? Los docentes. Pero bueno, por suerte, es una de las actividades que más disfrutamos, que más nos gusta, el ida y vuelta con los chicos, la verdad que es fantástico. El entendimiento que tienen los pibes, y muchas veces, bueno, da más gusto hablar con ellos muchas veces que con algunos más grandes. Ale, finalmente, y desde ya agradeciéndote que seas parte de este proyecto comunicacional, bueno, lo mencionabas, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, la represión extendida de la protesta social. Esta semana nos desayunamos también, no solamente con la represión, continuidad de la de la semana pasada, a la gente que fue a manifestarse en contra de la llamada reforma previsional, que no es otra cosa que unas aspecto de todo el paquete de ajuste, sino que también han sido reprimidos trabajadores en la provincia de Jujuy por parte del ingenio Ledesma. otra empresa con otro nombre, pero que es propiedad de los Ledesma, persecución política, presos políticos como Milagro Sala, Carlos Zanini, podemos, digamos, seguir obviamente con la lista, la persecución a Cristina Fernández de Kirchner, la estigmatización de los organismos de derechos humanos. ¿Cómo pensás que ante esto está el humor social? ¿Ha habido algún punto de quiebre con las últimas represiones? ¿No lo ha habido? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que es muy notorio que sí, ¿no? Que ha habido un quiebre. Si bien están haciendo, como te decía en otro punto de la charla, si bien están haciendo, parece que nada les importara y hacen lo que quieren, creo que han llegado a un punto en que el costo político lo están pagando. Yo te diría, era hora. Sí. Alguna vez tenía que pasar. Claro, sí. Yo diría, era hora. Por ahí uno agradece que no tengamos hoy que lamentar decenas de muertos, ¿no? Como en el 2001, porque parecía que eso era lo que se venía, por lo menos en estas jornadas que pasaron, ¿no? Esperemos que no tengamos, porque siempre sabemos que los muertos los ponemos siempre del mismo lado, ¿no? No de otro. Yo creo que sí, que están pagando, o por lo menos empezando a pagar un costo político, y bueno, y se va a profundizar. La soberbia con la que actúan no puede ser eterna. En algún punto la sociedad, por más que los haya apoyado, por más que les hayan inculcado odio hacia los demás, porque acá hay mucha gente que votó solamente por odio hacia el gobierno anterior, no porque le gustaba sino porque odiaba al anterior, creo que eso en algún momento tiene que despertar y tiene que volvérseles en contra, ¿no? Mencionaste Ledesma y no quiero dejar pasar, nosotros tenemos un eslogan que decimos que nos gobiernan los civiles de la dictadura que no alcanzamos a juzgar, ¿no? Y hoy tenemos un Massot soberbiamente sentado en la banca que sabe muy bien lo que está haciendo porque vino para eso. Y bueno, y mencionabas el ingenio Ledesma, ¿no? Con represión, cuando los Blaquier sabemos que también son parte de estos civiles que hoy nos gobiernan nuevamente. Así que, bueno, nada. Ojalá que más temprano que tarde la sociedad les ponga freno como tiene que ponerle, ¿no? Ale, muchas gracias. No, gracias a ustedes, como siempre, y mucha suerte. Alejandra Santucho dijo, Bahía Blanca en la mosca, en la leche. La historia argentina está trazada, la famosa grieta de la que tanto se habla, viene trazada desde el principio de la historia. Podríamos decir que es la grieta latinoamericana o del mundo subdesarrollado, del mundo colonizado. Hoy se manifiesta, ante la presencia de un gobierno neoliberal. El neoliberalismo es un proyecto, digamos, hegemónico que se sirve de gobiernos locales para llevar adelante lo que en definitiva es un proyecto, digamos, colonial para someter a los pueblos, ni siquiera las naciones más chicas a las naciones más grandes, sino los pueblos a los intereses del capital financiero transnacionalizado. Eso es lo que hoy tenemos y se manifiesta, digamos, localmente a través de, por ejemplo, bueno, la presencia de la nueva provincia en la intendencia. Podríamos decir que el intendente es gay, preferimos pensar, porque creemos que es más abarcativo en términos de análisis, que gobierna la nueva provincia, como a nivel nacional gobierna el diario Clarín. Pero bueno, así está la cosa. No obstante, como se ve y como se escucha, se resiste, porque si hay un proyecto de colonia, también hay un proyecto de patria, y ahí es donde está enmarcado o podemos enmarcar lo que se llama habitualmente el campo nacional y popular. Esto es La Mosca en la Leche, en versión podcast. Gracias por escucharnos. Dinero, sangre, humo,